Sección 37 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La confesión. ¿Qué sucede? Estas fueron las primeras palabras que se oyeron después de algún momento de silencio pronunciadas por el señor de Villefort, que estaba en su aposento. Morrel consultó con una mirada a Noirtier, que había recobrado su sangre fría, y que con la vista le indicó el gabinete, en el que ya otra vez, en circunstancia semejante, había hallado un sitio para ocultarse. Apenas había tiempo para recoger el sombrero y entrar en él, cuando ya se oían los pasos del procurador del rey, que venía con precipitación por el corredor. Entró desalentado Villefort en la habitación, corrió a Valentina y la tomó en sus brazos. —¡Un médico! ¡Un médico! ¡El señor d'Avrigny! —gritó Villefort. —Pero mejor será que yo mismo vaya. Y se lanzó fuera del cuarto. Por la otra puerta se escapó Morrel. Su corazón acababa de ser herido por un recuerdo terrible. Aquella conversación que oyó entre el doctor y Villefort la noche en que murió la señora de Saint-Megan se presentó a su imaginación. Aquellos síntomas, aunque en un grado menos espantoso, eran también los que precedieron a la muerte de Barrois. Al mismo tiempo, le pareció que resonaba en su oído la voz de Montecristo que le había dicho no hacía aún 2 horas. «Cualquier cosa que necesitéis, Morrel, venid a mí, que puedo mucho». Más rápido que el pensamiento, marchó desde el arrabal de Saint-Honoré a la calle de Matignon y desde allí a la entrada de los Campos Elíseos. Al mismo tiempo, el señor de Villefort llegaba en un carruaje de alquiler a la puerta de la casa del doctor d'Avrigny. Llamó con tanta violencia que el portero salió espantado. Subió la escalera sin tener fuerzas para hablar y el portero que le conocía le dejó pasar gritando tan solo: «¡En su gabinete, señor procurador del rey! ¡En su gabinete!». Villefort empujaba ya, o más bien forzaba, la puerta. «¡Ah!», dijo el doctor, «¡sois vos!». «Sí», dijo Villefort cerrando la puerta. «Sí, doctor, soy yo, que vengo a preguntaros, a mi vez, si estamos solos, doctor. Mi casa es una casa maldita». «¿Qué?», dijo este con una frialdad aparente, pero con grande emoción interior. «¿Tenéis aún algún enfermo?». «Sí, doctor», exclamó Villefort, agarrándose con una mano convulsiva a un puñado de cabellos. «¡Sí!». La mirada de d'Avrigny parecía decir: «Os lo había predicho». Enseguida sus labios acentuaron lentamente estas palabras. «¿Quién va a morir, pues, en vuestra casa? ¿Cuál es la nueva víctima que nos va a acusar ante Dios de debilidad?». Un doloroso suspiro salió del corazón de Villefort, que se acercó al médico y le agarró por un brazo. «¡Valentina!», dijo. «¡Ha tocado hoy a Valentina!». «¡Vuestra hija!», exclamó d'Avrigny, lleno de dolor y sorpresa. «¡Ya veis cómo os engañabais!», murmuró el magistrado. «¡Venid a verla! Y junto a su lecho de dolor, pedidla perdón por haber sospechado de ella». «Siempre que me habéis avisado ha sido tarde», dijo el doctor. «No importa, voy. Pero démonos prisa, caballero, porque no puede perderse tiempo con los enemigos que atacan vuestra casa». «¡Oh! Esta vez, doctor, no me echaréis en cara mi debilidad. Esta vez conoceré al asesino y le castigaré». «Procuraremos salvar a la víctima antes de pensar en vengarla. ¡Vamos!». Y el carruaje en que había venido Villefort le condujo de nuevo a escape, acompañado de d'Avrigny, mientras Morrel se dirigía a la casa de Montecristo, a cuya puerta llamaba ya entonces. El conde estaba en su gabinete, y pensativo, leía 2 renglones que Bertuccio acababa de escribirle deprisa. Al oír anunciar a Morrel, del que no hacía aún 2 horas que se había separado, el conde levantó la cabeza. Para él, como para el conde, habían pasado muchas cosas durante aquellas 2 horas, porque el joven que le dejó con la sonrisa en los labios volvía con el rostro bien alterado. Levantóse el conde y salió al encuentro de Morrel. «¿Qué hay, Maximiliano? Estáis pálido y con la frente bañada de sudor». Morrel, mejor que sentarse, se dejó hundir en un sillón. «Sí», dijo, «he venido corriendo. Tenía necesidad de hablaros». ¿Están todos buenos en vuestra casa? Preguntó el conde con un tono tan afectuoso que nadie podía dudar de su sinceridad. —Gracias, conde. Gracias —dijo el joven visiblemente embarazado para empezar la conversación—. No hay ninguna novedad en mi familia. —Tanto mejor. Y sin embargo, ¿tenéis algo que decirme? —le dijo el conde cada vez más inquieto. —Sí —dijo Morrel—, es cierto. Acabo de salir de una casa en que la muerte ha entrado, para correr a pediros socorro. —¿Venís de caza de Morcerf? —preguntó Montecristo. —No —dijo Morrel—. ¿Ha muerto alguien en casa de Morcerf? —El general se ha hecho saltar la tapa de los sesos —respondió fríamente Montecristo. —¡Qué desgracia tan horrorosa! —exclamó Maximiliano. —No para la condesa ni para Alberto, porque más vale tener padre y esposo muerto que no deshonrado. Y la sangre lavará la mancha. —¡Pobre condesa! —dijo Maximiliano—. A ella es a la que compadezco, tan noble como es. Compadeced también a Alberto, Maximiliano, porque creed que es un hijo digno de la condesa. Pero volvamos a vos. Veníais para decirme algo. ¿Tendría la dicha de que necesitaseis de mí? Sí, necesito de vos. Es decir, he creído como un insensato que podríais socorrerme en unas circunstancias en que solo Dios puede hacerlo. Con todo, decid, respondió Montecristo. —¡Oh! —dijo Morrel—, no sé si me será permitido revelar semejante secreto a los oídos humanos, pero la mano de la fatalidad me conduce a la necesidad. Me obliga, conde. Morrel se detuvo, cual si dudara. —¿Estáis bien seguro de que os amo? —le preguntó Montecristo, tomando afectuosamente la mano del joven entre las suyas. —¡Oh, yo lo creo! Me dais valor. Y además, abrigo algo aquí —dijo poniéndose la mano sobre el corazón—, que me dice que no debo tener secretos para vos. —Tenéis razón, Morrel. Dios habla a vuestro corazón. Seguid sus impulsos. —Conde, ¿me permitís que envíe a Bautista a preguntar de parte vuestra por una persona a quien conocéis? —Me he puesto enteramente a vuestra disposición, y con mucha más razón lo están mis criados. —¡Ah! Es que no puedo vivir mientras no esté segura de que ella está mejor. —¿Queréis que llame a Bautista? —No, voy a hablarle yo mismo. Morrel salió, llamó a Bautista, le dijo en secreto algunas palabras y el criado salió corriendo. —¿Y bien? ¿Le habéis enviado ya? —preguntó Montecristo, viendo a Morrel que volvía a entrar. —Sí, y voy a estar algo más tranquilo. —¿Sabéis qué espero? —dijo Montecristo con una agradable sonrisa. —Sí. Y voy a hablar. Pero escuchadme con atención. Una noche estaba en un jardín. Me había ocultado entre los árboles sombríos y nadie podía pensar que yo me hallaba allí. Pasaron dos personas tan inmediatas, permitid que calle por ahora sus nombres, que pude oír toda su conversación sin perder una palabra, aunque hablaban en voz baja. Me vais a contar algo de terrible si he de creer vuestra palidez y vuestro temblor, Morrel. —¡Oh, sí! ¡Muy terrible, amigo mío! Acababa de morir uno en la casa del amo del jardín en que yo me hallaba. Una de las personas cuya conversación oía era el amo del jardín y la otra el médico. El primero confiaba al segundo sus temores y sus penas, porque era la segunda vez en un mes que la muerte se había arrojado sobre aquella casa rápida e imprevista, sobre aquella maldita casa que se creería designada por la cólera del Señor algún ángel exterminador. —¡Ah, ah! —dijo Montecristo, mirando fijamente al joven y volviéndose en su sillón por un movimiento imperceptible, de modo que su cara quedó en la sombra, mientras que en la de Morrel hería de frente la luz. —Sí —continuó éste—, la muerte había entrado dos veces en un mes en esta malhadada casa. —¿Y qué respondía el doctor? —preguntó Montecristo. Respondía que aquella muerte no era natural y debía atribuirse... ¿A qué? Al veneno. —¿De veras? —dijo Montecristo con aquella tos ligera que en los momentos de gran emoción le servía para producir ya rubor, ya palidez y ya la atención misma con que escuchaba. —¿De veras, Maximiliano? ¿Habéis oído todas esas cosas? —Sí, querido conde, las he oído, y el doctor añadió que si semejante suceso se renovaba, se creería obligado a dar parte a la justicia. Montecristo escuchaba, o parecía escuchar, con la mayor tranquilidad. «Quiere decir que la muerte se presentó por tercera vez», dijo Maximiliano. «Y ni el amo de la casa ni el doctor han dicho nada. La muerte quizás va a herir por cuarta vez. Conde, ¿a qué creéis que me obliga el conocimiento de este secreto?» «Querido amigo mío», le respondió Montecristo, «me parece que contáis una aventura que todo el mundo sabe de memoria. Conozco la casa en que habéis oído eso, o al menos una igual, en que hay jardín, un padre de familias, un médico, una casa, por fin, donde ha habido tres muertes extrañas e inesperadas. Miradme, pues. A mí, que no he sorprendido secretos, pero que lo sabía como vos, ¿tengo escrúpulos de conciencia? No, nada me importan todas esas desgracias. Decís que un ángel exterminador parece que ha señalado esa casa a la cólera del Señor, ¿y quién os asegura que vuestra suposición no es una realidad? No veáis las cosas que no ven los que tienen un interés en ello. Si la justicia, y no la cólera de Dios, es la que se ha apoderado de esa casa, Maximiliano, volved la cabeza y dejad pasar a la justicia de Dios». Morrel tembló. Había un no sé qué de terrible, lúgubre y solemne en el acento del conde. Además, continuó con un cambio de voz tan marcado que se hubiera dicho que aquellas palabras no salían de la boca del mismo hombre. Además, ¿quién os ha dicho que volverá a empezar? «Empieza de nuevo, conde», exclamó Morrel, «y he aquí porque he venido a buscaros». «¿Qué decís? ¿Qué queréis que haga, Morrel? ¿Quisierais por casualidad que previniese al procurador del rey?» Montecristo articuló estas últimas palabras con tanta claridad y una acentuación tan marcada que Morrel se levantó gritando. «¡Conde, conde! ¿Sabéis de quién quiero hablar? ¿No es así?» «Perfectamente, mi buen amigo, y voy a probároslo marcándoos las personas. Os paseasteis una noche por el jardín del señor de Villefort, y según lo que me habéis dicho, presumo que fue la noche en que murió la señora de Saint-Méran. Habéis oído a Villefort hablar con d'Avrigny de la muerte del señor de Saint-Méran y de la no menos espantosa de la marquesa. D'Avrigny decía que creía en un envenenamiento, o mejor en dos. Y he aquí por qué vos, hombre de bien por excelencia, estáis hace 2 meses ocupado en sondear vuestro corazón para saber si debéis revelar este secreto o callarlo». «Por dicha nuestra, no vivimos en la Edad Media», que dijo Morrel, «y ya no existe la Santa Vemma ni los jueces francos. ¿Qué diablos queréis con esta gente?» «Conciencia, ¿qué me queréis?», como dice Sterne. «Vamos, amigo, querido mío, dejadles dormir si duermen. Dejadles palidecer en sus insomnios si tienen insomnios. Y por el amor de Dios, dormir vos, que no tenéis remordimientos que os turben vuestros sueños tranquilos». Un dolor espantoso se dejó ver en la fisonomía de Morrel, que cogió la mano de Montecristo. «Pero os he dicho que empieza de nuevo». «¿Y bien?», dijo el conde, admirado de aquella tenacidad que no comprendía, y mirando con más atención a Maximiliano. «Dejad que empiece. Es una familia de átridas. Dios les ha condenado y sufrirán su sentencia. Quieren desaparecer todos, como esos frailes que los chicos hacen con las cartas y que caen con un soplo, aunque sean 200. Hace 3 meses fue el señor de Saint-Méran. Hace 2, su mujer. Hace pocos días, Barrois. Y hoy será el viejo Noirtier o la joven Valentina». «¿Vos lo sabéis ya?», exclamó Morrel con un terror tal que tembló Montecristo. Montecristo, que si hubiese visto hundirse el cielo, hubiera permanecido impávido. «¿Lo sabíais y nada me habéis dicho?» «¿Y qué me importa?», respondió Montecristo. «¿Conozco yo acaso a esa gente? ¿Y es preciso que pierda a uno para salvar a otro? Por vida mía, que entre el culpable y la víctima no sé a quién dar la preferencia». Pero yo... ¡yo! Gritó Morrel fuera de sí. ¡Yo la amo! ¿Vos amáis? ¿A quién? Dijo Montecristo, dando un salto y asiendo las manos que levantaba al cielo, torciéndolas el desventurado Morrel. Amo como un insensato, con delirio, con toda mi alma, y gustoso dejaría verter toda mi sangre por evitar que derramase ella una lágrima. Amo a Valentina de Villefort, a quien asesinan en este instante, ¿lo oís bien? La amo, y pido a Dios y a vos. ¿Cómo la salvaremos? ¿Cómo? Montecristo dio un grito salvaje del cual solo se pueden formar una idea los que han oído los rugidos de un león herido. —¡Desgraciado! ¿Amas a Valentina? —exclamó torciéndose las manos—. ¿A esa hija de una raza maldita? Nunca Morrel había visto semejante expresión. Jamás mirada tan terrible se había presentado ante sus ojos. Ni el genio del terror, que tantas veces apareciera en los campos de batalla y en las noches homicidas de la Argelia, se le había presentado con fuego más siniestro y aterrador. Retrocedió espantado. Pero Montecristo, después de pronunciar aquellas palabras, cerró un momento los ojos como alucinado por una revelación interior. Durante un instante permaneció recogido en sí, con tal poder que poco a poco se veía sosegarse su alterado pecho. Aquel silencio, aquella lucha, durarían como 20 segundos. Enseguida el conde levantó su pálida frente. «Ya veis, querido amigo», dijo con voz apenas conmovida, «cómo Dios sabe castigar a los hombres más altaneros, a los más indiferentes, con los terribles espectáculos que presenta a su vista. Yo, que miraba espectador impasible y curioso el desenlace de esa lúgubre tragedia, yo que, semejante al ángel malo, reía del mal que hacen los hombres al abrigo del secreto, y el secreto es fácil para los ricos y poderosos, he aquí que a mi vez me siento mordido por la serpiente, cuya tortuosa marcha observaba, y mordido en el corazón». Morrel suspiró. «Vamos, vamos», continuó el conde, «basta de quejas. Sed hombre, tener valor y esperanza, porque estoy yo aquí y velo por vos». Morrel meneó tristemente la cabeza. «Os digo que esperéis. ¿Me comprendéis?» dijo Montecristo. «Sabed que jamás miento y nunca me he engañado. Son las 12, Maximiliano. Dad gracias al cielo que habéis venido a esta hora en vez de esta noche o de mañana por la mañana. Escuchad con atención lo que voy a deciros, Morrel. Si Valentina no ha muerto a estas horas, ya no morirá». «¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!» exclamó Morrel. «¡Si la he dejado moribunda!» Llevó una mano a su cabeza Montecristo. ¿Qué pasaría en aquella cabeza llena de tan espantosos secretos? ¿Qué dijo a aquel espíritu implacable y humano a la vez, el ángel de la luz o el de las tinieblas? Solo Dios lo sabe. Levantó el conde su frente y esta vez estaba tranquila como el niño que se despierta. «Maximiliano», dijo, «volveos tranquilamente a vuestra casa. Os recomiendo que no deis un paso, que nada intentéis, que no dejéis ver en vuestro semblante la más pequeña sombra de preocupación. Yo os daré noticias. Marchaos». «¡Dios mío!» dijo Morrel. «¡Me espantáis, conde, con vuestra sangre fría! ¿Podéis algo contra la muerte? ¿Sois algo más que un hombre? ¿Sois un ángel o un dios?» Y el joven, a quien ningún peligro había hecho retroceder, dio un paso atrás ante Montecristo, lleno de un terror indecible. Pero Montecristo le miró con un suspiro tan melancólico y dulce que sentía Maximiliano acudir las lágrimas a sus ojos. «Puedo bastante, amigo mío», respondió el conde. «Idos, tengo necesidad de estar solo». Morrel, subyugado por el prodigioso ascendiente que Montecristo ejercía sobre cuantos le rodeaban, no procuró sustraerse a él. Apretó la mano del conde y salió. Solamente se detuvo en la puerta para esperar a Bautista, que acababa de ver aparecer por un lado de la calle de Matignon y que volvía corriendo. Entretanto, Villefort y d'Avrigny, que se habían dado prisa, hallaron a su vuelta a Valentina desmayada aún. El médico examinó a la enferma con el cuidado que reclamaban las circunstancias y con la profundidad que aumentaba el conocimiento del secreto. Suspenso Villefort a sus miradas y a sus labios, esperaba el resultado de aquel examen. Noirtier, más pálido que la joven, más ávido de una solución que el mismo Villefort, esperaba también, y todo era en él inteligencia y sensibilidad. En fin, D'Avrigny dijo lentamente estas palabras. «Aún vive». «¿Aún?», dijo Villefort. «¡Oh, doctor! ¡Qué palabra habéis pronunciado!» «Sí», dijo el médico. «Repito mi frase. Vive aún, y me sorprende mucho». «¿Pero se salvará?», preguntó el padre. «Sí, pues vive». En aquel momento, la mirada D'Avrigny se encontró con la de Noirtier. Sus ojos brillaban con una alegría tan extraordinaria, leíase en su vista un pensamiento tan sublime y profundo, que llamó la atención del médico. Dejó caer de nuevo en el sillón a la joven, cuyos labios tan pálidos y blanquecinos se distinguían apenas de lo demás de su rostro, y permaneció inmóvil, mirando a Noirtier, por el que todos los movimientos del médico eran comentados y comprendidos. «Caballero», dijo entonces D'Avrigny a Villefort, «llamad a la camarera de Valentina si gustáis». Villefort dejó la cabeza de su hija, que sostenía en sus manos, y fue él mismo a llamar a la camarera. En el momento en que cerró la puerta, D'Avrigny se acercó a Noirtier. «¿Tenéis algo que decirme?», le preguntó. El anciano cerró y abrió expresivamente los ojos, y ya recordaremos que era la única señal afirmativa que podía hacer. «¿A mí solo?» «Sí», indicó Noirtier. «Bien, me quedaré con vos». Volvió a entrar entonces Villefort, seguido de la camarera, y tras esta, la señora de Villefort. «¿Pero qué tiene esta niña querida?», exclamó esta. «Sale de mi cuarto. Se quejaba. Decía que estaba indispuesta, pero nunca creí que fuese cosa tan seria». Y aquella joven, los ojos llenos de lágrimas y con todas las señales de amor de una verdadera madre, se acercó a la joven cuyas manos tomó. D'Avrigny continuaba mirando a Noirtier, y vio dilatarse y redondearse los ojos del anciano, cuyas mejillas se ponían cárdenas y temblaban, y cuya frente bañaba el sudor. «¡Ah!», exclamó involuntariamente siguiendo la dirección de la mirada de Noirtier, es decir, fijando sus ojos en la señora de Villefort, que repetía, «Esta pobre niña estaría mejor en su cama. Venid, Fanny, la acostaremos». D'Avrigny, que vio en aquella proposición un medio de quedarse solo con Noirtier, hizo señal con la cabeza de que efectivamente era lo mejor que podía hacerse, pero prohibió expresamente que tomase nada sin que él lo mandase. Se llevaron a Valentina, que había vuelto en sí, pero que no podía moverse ni casi hablar, tal la había dejado aquel ataque. Tuvo fuerza, sin embargo, para saludar con la vista a su abuelo, al que parecía que le arrancaban el alma al verla salir. D'Avrigny siguió a la enferma, terminó sus prescripciones, mandó a Villefort que tomase un coche y fuese en persona a la botica e hiciese preparar a su vista los medicamentos recetados, que los trajese él mismo y le esperase sin darle nada en el cuarto de su hija. Y después de haber renovado la prohibición de no dejar tomar nada a Valentina, bajó al cuarto de Noirtier. Cerró con cuidado las puertas después de asegurarse de que no podía ser oído por nadie de fuera y le dijo: «Vamos a ver, ¿sabéis alguna cosa de la enfermedad de vuestra nieta?». «Sí», indicó el anciano. «Escuchad, no podemos perder tiempo. Voy a preguntaros y vos me responderéis». Noirtier hizo seña de que estaba pronto a responder. «¿Habíais previsto el accidente que ha sucedido hoy a Valentina?». «Sí». D'Avrigny reflexionó un instante y después, acercándose a Noirtier, «Perdonadme lo que voy a deciros», añadió, «pero en las terribles circunstancias en que estamos no debe descuidarse el menor indicio. ¿Visteis morir al pobre Barrois?». Noirtier levantó los ojos al cielo. «¿Sabéis de qué murió?», preguntó D'Avrigny poniendo una mano sobre el hombro de Noirtier. «Sí», respondió el anciano. «¿Creéis que fuese su muerte natural?». Una cosa como una sonrisa pareció que quería deslizarse por los inertes labios de Noirtier. «¿Entonces, habéis tenido la idea de que Barrois fue envenenado?» «Sí». «¿Creéis que el veneno de que fue víctima se había preparado para él?» «No». «¿Pensáis, sin embargo, que sea la misma mano que envenenó a Barrois, queriendo hacer otra víctima, la que ha envenenado hoy a Valentina?» «Sí». «¿Luego va a morir?» preguntó d'Avrigny, fijando su mirada profunda en Noirtier. Esperó un momento el efecto que producirían en el anciano estas palabras. «No», respondió con un aire de triunfo que hubiese bastado a desbaratar las conjeturas del más hábil adivino. «¿Esperáis entonces?» El anciano dio a entender con los ojos que no podía responder. «Ah, sí, es verdad», murmuró d'Avrigny. Después, volviéndose hacia Noirtier, añadió: «¿Esperáis que el asesino se cansará?» «No». «¿Esperáis que el veneno será ineficaz para Valentina?» «Sí». «Porque no creo enseñaros nada nuevo si os digo que han tratado de envenenarla, ¿no es cierto?» añadió d'Avrigny. El anciano le hizo seña de que no le quedaba ninguna duda. «Entonces, ¿cómo esperáis que Valentina pueda salvarse?» Noirtier tuvo con obstinación fijos sus ojos en el mismo sitio. D'Avrigny siguió la dirección de los ojos del anciano y vio que se dirigían a una botella que contenía la porción que tomaba todas las mañanas. «¡Ajá!» dijo d'Avrigny, iluminado por una idea repentina. «¿Habéis pensado...» Noirtier no le dejó acabar. «Sí», le indicó. «¿Precaverla contra el veneno?» «Sí». «¿Y acostumbrándola poco a poco?» «Sí, sí, sí», hizo Noirtier, encantado de que le comprendiesen. «En efecto, ¿os habéis acordado de que he dicho que entraba el brucino en la composición de las pociones que os daba?» «Sí». «Y acostumbrándola a ese veneno, ¿habéis querido neutralizar los efectos de otro semejante?» La misma alegría de triunfo en los ojos de Noirtier. «Y tal vez habéis conseguido vuestro objeto», dijo el doctor, «porque sin esa precaución, Valentina hubiera muerto hoy sin remedio ninguno. El ataque ha sido terrible, pero al menos esta vez Valentina no morirá». Una alegría sobrenatural brillaba en los ojos del anciano, levantados hacia el cielo, con una expresión indecible de reconocimiento. En aquel momento, Villefort volvió a entrar. «Tomad, doctor, he aquí lo que habéis pedido». «¿La han preparado en vuestra presencia?» «Sí», respondió el procurador del rey. «¿Y no ha salido de vuestras manos?» «No». D'Avrigny tomó la botella, vertió algunas gotas del contenido en su mano y las bebió. «Bien», dijo, «subamos al cuarto de Valentina. Daré mis instrucciones a todo el mundo, y cuidad vos mismo, señor de Villefort, de que nadie se aparte de ellas». En el momento en que d'Avrigny entraba en el cuarto de Valentina acompañado de Villefort, un sacerdote italiano con aire severo, palabras dulces y tranquilas, alquilaba para su uso la casa inmediata a la de Villefort. No pudo saberse en virtud de qué transacción se mudaron a las 2 horas los 3 inquilinos que la ocupaban, pero se dijo en el barrio que la casa no estaba segura y amenazaba ruina, lo que no impidió que el nuevo inquilino se estableciese en ella la misma noche con sus modestos muebles. El arriendo fue por 3, 6 o 9 años, que según la costumbre establecida por los propietarios, pagó 6 meses adelantados el nuevo arrendador, que era italiano, y se llamaba Giacomo Busoni. Inmediatamente se llamaron obreros, y en la misma noche, los que vinieron tarde, vieron a los carpinteros componiendo la casa medio arruinada. Fin de la sección 37.